In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introido altar Dei, ad Deum cultifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nique in doloso eruemi. Quia tu es Deus, fortuna mea, quare me repulisti et quare tris sincero, dona fide de mei inimicus. Emiten lucem tuan et in veritatem tuan, ixa me deduxerum, e aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cultificae juventutem meam. Qua fit abor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, quade conturbas me. Espera in Deo, con ad confitabor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum cultificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beate Ioanne Battiste, santis apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et vobis fratis, qui peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor beata Maria semper virginem, beato Michaeli arcangelo, beate Ioanne Battista, santis apostoles Petro et Paulum, omnes santos et vos frates, ora de promea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens in Deus, et mies peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michaeli arcangelo, beate Ioanne Battiste, santis apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi pater, qui peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper virginem, beato Michaeli arcangelo, beate Ioanne Battista, santos apostoles Petro et Paulum, omnes santos et pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens in Deus, et mies peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiae solutione de remissione peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericors in Dominus. Amen. Deus tu converso verifica nos et ples tu aleta viturinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutarem tuam da nobis in Domine. Exaudem orationem meam et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mediamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia sunt, et omnium Sanctorum, ut in tulis ignaris omnia peccata mea. Amen. Sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, et oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, dona miserator nobis, miserere nobis in Domine, miserere nobis, ad elevabis oculus meus, qui habitas in celis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

enfermo y visitasteis, preso y vinisteis a verme. Y responderán los justos, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos peregrino y te acogimos desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte, el Rey les dirá: en verdad os digo que cuantas veces hicisteis esto a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me alojasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o peregrino o enfermo o en prisión y no te socorrimos, y él les contestará diciendo: en verdad os digo que cuando dejaste de hacer eso con uno de estos pequeñuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria, y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros. Cristo viene a juzgar a los hombres, a hacer un juicio, porque el Padre le confirió el poder de juzgar. Y le dio el poder de juzgar, dice San Juan en su capítulo quinto, por cuanto él es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Hombre, no como Hijo de Dios, Jesús juzga. Tiene el poder del Padre. Por cuanto él es el Hijo del Hombre, no dice por cuanto él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Verbo se ha encarnado, ha tomado un cuerpo, tiene una vida de hombre, nació de mujer y está en este mundo para hacer una obra divina por la cual comunica a todos los hombres la gracia y el Espíritu. Y por esa comunicación de algo divino a los hombres en su obra divina, el Señor tiene el poder de juzgar a todos los hombres si han usado bien o no eso que han recibido por la gracia, si se han aprovechado de la gracia que trae Cristo y del Espíritu que da Cristo. Y eso es lo que juzga Jesús como Hijo del Hombre. Cristo en su obra redentora, en la redención de los hombres, en el Calvario, en su muerte en la cruz, ganó para todo hombre la gracia de Dios. Y por tanto, con esa gracia divina, el hombre puede dejar sus miras humanas, su vida humana, y elevarse a contemplar y a obrar las cosas divinas, las obras divinas. Con Cristo, todo hombre tiene un camino para salvarse, aun así sea el mayor pecador de todos, aun así sea un hombre animalizado en su carne, que vive para lo carnal, que vive para lo material, lo de acá. Todo hombre en Cristo puede salvar su alma, así su cuerpo sea un cuerpo de un animal. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para salvar su alma? Solamente obrar la caridad. La caridad es el amor divino que solamente se puede obrar en la gracia. Si el hombre está en pecado, entonces no puede obrar ese amor de caridad, ese amor divino. Obrará un amor humano o un amor natural. Porque en todo hombre hay tres amores: el amor natural, el amor humano y el amor de caridad. Si el hombre ha sido bautizado y vive en la gracia, no vive en el pecado, entonces posee el amor de caridad. Pero si el hombre no ha sido bautizado o siendo bautizado no vive en la gracia, sino en estado de pecado, entonces el hombre no puede obrar con ese amor de caridad. El juicio consiste, la norma suprema del juicio de Cristo sobre los hombres es la caridad del prójimo por amor de él. Es decir, doy de comer a un hambriento, doy de beber a un sediento, visto a uno que está desnudo o visito a uno que está en la cárcel, practico la caridad con el prójimo, pero por amor de Cristo. Esto es el amor de caridad, hacer las cosas humanas con un fin divino, con un fin espiritual, celestial, solamente por amistad con Dios, por amor de benevolencia con Dios, por darle a Dios una gloria, por agradar solamente a Dios. No se hacen las cosas, no se va, no se viste a un enfermo, se da de comer a un hambriento, se va a un hospital por un motivo humano, por un fin humano, porque me agrada a mí o porque me disgusta a mí. Se va a hacer una obra de caridad con el prójimo por un motivo divino. Y solamente eso se puede hacer estando en la gracia, teniendo en el alma la gracia, no estando en pecado. Quien está en pecado nunca va a hacer una obra hacia el prójimo por un motivo divino. Siempre hará por su motivo humano o por un motivo natural o carnal. Odia a la gente, los hombres hacen mucho bien humano, pero es solamente un amor humano. No es un amor divino, no es un amor de caridad. Y aun los que están en gracia también hacen esos amores humanos porque no rectifican su intención. No hacen esa obra hacia el prójimo de caridad por un fin divino, por amor puro a Dios, sino que lo hacen siguiendo su idea, su complacencia, su gusto o lo que sea, o su interpretación de la voluntad de Dios, que en esto hay muchísimo entre los católicos y entre los bautizados. Todo el mundo interpreta el bien divino o la voluntad divina o el pensamiento divino o el evangelio, y entonces no hacen el amor de caridad que pide la gracia o que da el Espíritu al hombre. La caridad es la norma suprema de la vida cristiana y por tanto es la norma del juicio divino. Te van a examinar al final de tus días de la caridad, no del amor humano, no del amor natural, sino del amor sobrenatural. ¿Has sabido usar la gracia en tu alma para obrar un amor divino en tu vida humana? Eso es el juicio divino. El Señor no te va a preguntar por tus amores naturales, por tus amores humanos, porque todo el mundo ama humanamente. Todo el mundo ama naturalmente. Todo el mundo ama siguiendo su idea humana, o su sentimiento humano, o su gusto, o su capricho, o su voluntad humana. Pero cuesta amar según una voluntad divina, según un deseo divino, según la palabra de Dios, según la mente de Dios. Cuesta hacer una obra al prójimo porque Dios me lo manda, para darle gloria a Dios por amor a Dios. Hay mucha gente que tiene en su boca: yo hago esto para darle gloria a Dios, y solamente hace eso para darse gloria a sí mismo. La gente le gusta mucho usar las palabras: hago esto por amor a Dios, o hago esto para dar gloria a Dios. Es solamente un lenguaje bonito que dice la gente porque se lo aprendió de memoria. Y Dios mira la intención del corazón. Dios no mira tus palabras, y entonces mira si de verdad estás haciendo la obra con intención pura, por amor puro a Dios, por agradar a Dios, por buscar solamente el bien divino, el bien que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y como Dios no se le puede engañar, tú puedes engañar a los demás hombres con tus bonitas palabras, con tu precioso lenguaje humano bien aprendido, que se utiliza hoy día muchísimo entre los católicos, pero son pocos los que de verdad obran un amor de caridad, dan una limosna por puro amor a Dios, o van a visitar a un enfermo por puro amor a Dios, o lo que sea. El amor al prójimo está en el amor de Dios. Si no hay amor a Dios, si no se busca lo que Dios quiere en la vida, si no se busca en esa obra, se hace con una intención recta, pura, purificada. Si no purificas tu corazón, si no purificas tu mente, si no te desprendes de tantas cosas como estás apegado a la vida, entonces no puedes obrar puramente el amor de caridad, aunque estés en la gracia, aunque no estés en pecado. Para obrar el amor de caridad hay que purificar. Es una exigencia purificarse, para que ese amor de caridad sea agradable a Dios, no esté contaminado con mis amores humanos o con mis amores naturales, con mis deseos humanos, con mis gustos humanos, con mis complacencias humanas, con mis ideas humanas, porque de esto hay mucho. Hacemos una obra para Dios, pero ponemos nuestro granito de arena, nuestro pensamiento, nuestro gusto, nuestro capricho. Queremos que salga como a nosotros nos pensamos, como queremos, pero no buscamos la voluntad de Dios. Que salga solamente como Dios quiere, como Dios me lo dijo, y punto final, sin poner yo mi humanidad, mi grano de arena, porque Dios no necesita tu voluntad, tu pensamiento, tu sentimiento, para hacer su obra divina. Dios solamente necesita tu humildad, tu sencillez, tu disponibilidad de corazón para obrar lo que Él quiere. Por eso el hombre ensucia mucho la voluntad de Dios, se entiende de Dios que debe hacer una cosa, pero después la hace de cualquier manera y después no la hace como Dios realmente quiere, porque el hombre, somos muy soberbios, siempre queremos hacer nuestras cosas y brillar nosotros en esa obra. Y las obras de Dios son muy sencillas, son muy simples, y el hombre cuando las hace nunca brilla en ella, nunca se ve lo humano en ella, solamente se ve lo divino, lo auténtico, lo verdadero, lo real que es a Dios. Cuando un hombre hace una cosa para Dios y solamente se ve al hombre, su obra, su pensamiento, sus gustos, entonces ahí hay poco de Dios. Somos siervos inútiles. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Punto final. No tenemos que hacer lo que a nosotros nos parece que es bueno hacer o añadir o quitar a esa obra divina. Somos siervos inútiles, somos instrumentos de Dios y por tanto el instrumento no hace nada, solamente se deja llevar, guiar por Dios, por el que hace la obra, que es el Espíritu Divino en el hombre. Por eso cuesta buscar un instrumento dócil, un instrumento humilde, que reconozca solamente lo que Dios quiere y haga solamente eso que Dios quiere. Siempre el hombre le gusta poner su grano de arena, siempre, en cualquier obra humana y sobre todo en cualquier obra divina. La santidad de la vida está en hacer la voluntad de Dios. Y una vez que se hace esa voluntad de Dios, punto y final, no hay que hacer más cosas. La santidad no es inventarse la voluntad de Dios, o no es interpretar la voluntad de Dios, o no es añadir o quitar a la voluntad de Dios. Para hacer una obra divina, para amar con amor de caridad, para hacer las cosas puramente por Dios, porque lo quiere Dios, solamente hay que hacer eso que Dios me pide. Y una vez que lo hago, punto y final, no hay que hacer más. Porque en la obra divina solamente resplandece Dios, brilla Dios. Solamente hay que reconocer a Dios en ella, no al hombre. Porque si no se hace esto, entonces el hombre puede caer si sigue en la obra que está haciendo y que ya Dios no le manda, en la obsesión, incluso en la perversión de esa obra divina, que era divina al principio, pero que después el hombre la fue manipulando y la fue interpretando y al final ya no es una obra divina, sino una obra humana. De esto hay muchísimo en la historia de los hombres. Dios empieza una obra con un instrumento, después el hombre, el instrumento empieza a poner de lo suyo y entonces se acaba desfigurando la obra de Dios. La obra original de Dios. Por eso solamente hay que hacer la obra que Dios quiere y cuando Dios quiere, porque no se trata de estar siempre yendo a los hospitales para ver a un enfermo ¿O no está la cosa en dar de comer a un hambriento, o dar de beber siempre a un bebiento, o vestir al que está desnudo? ¿No está en eso la santidad o el amor de caridad? El amor de caridad está en hacer eso al prójimo cuando Dios lo quiere, porque Dios lo quiere. No está en hacer siempre esa obra de caridad, es que voy a dar de comer a este hambriento todos los días. Eso no es amor de caridad si Dios no lo pide. El amor de caridad es que Dios me lo pide, y Dios lo pide para algo concreto, dar de comer a este hambriento. Siempre las obras divinas son concretas, nunca son para siempre. Se ama al prójimo porque Dios lo quiere, por amor a Dios, porque hay que darle al prójimo una voluntad de Dios, un bien divino. Y por tanto, si la vida consiste en desprenderse, en hacer penitencia, en mortificarme, en quitar apego, si estoy apegado a alimento, estoy apegado a la vida, estoy apegado a lo material, entonces hago una obra de caridad con el prójimo y doy de comer a uno que pasa hambriento, y entonces me desapego, me desprendo de lo material. Y estoy obrando el amor de caridad, pero con un fin divino. Por algo que Dios quiere tanto para mi alma, que es desprenderme de ese apego, como para el alma del prójimo, que es darle una voluntad de Dios, un bien que Dios quiere. Pero Dios no me pide siempre que esté dando de comer al prójimo. No me está pidiendo siempre que me esté desprendiendo de un dinero o de algo material, porque si no tengo dinero, entonces ¿cómo me voy a desprender de él? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Se trata de hacer lo que Dios quiere en cada caso concreto de tu vida humana. Y eso es amor de caridad. Amar al prójimo porque Dios me lo pide, y cuando Dios me lo pide, para no caer en la actividad humana o en el bien humano, el amor humano que tanto hoy día hay. Y por ese bien humano, por esa actividad humana, se hace un negocio de la pobreza. Y la limosna empieza a medirse según una regla humana, según una inteligencia humana. Y entonces abajamos la palabra de Dios, es que como hay que dar de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos y de vestir al que está desnudo, etc., entonces hagamos aquí nuestro negocio para hacer estas cosas. Y entonces ya solamente se hace lo que el hombre quiere, como el hombre lo planea, y ya se oscurece el plan de Dios, la voluntad de Dios, se reinterpreta la palabra de Dios, la voluntad de Dios. El amor de caridad es hacer una obra por voluntad de Dios. No es hacer una obra por voluntad humana, por un deseo humano, o porque el hombre lo piensa bien con su inteligencia humana. Se va a ver al enfermo porque Dios me lo pide. Y si Dios no me lo pide, no voy a ver al enfermo. Y aquí está el amor de caridad, que es una moción divina. Es un impulso divino en mi interior. No es un pensamiento mío humano, o no es un gusto humano, o no es que me lo diga otra persona, que hay un enfermo y entonces ¿por qué no voy a verlo? O hay un hambriento y ¿por qué no doy de dinero a ese hambriento? ¿Por qué no doy mi dinero a esa asociación para que cuida a los hambrientos? No, se trata de hacer la voluntad de Dios, cuando Dios la quiere, como Dios la quiere, en el tiempo que Dios la quiere. Y de eso Dios me va a juzgar, de esa obra divina, no de mis obras humanas. También juzgará mis obras humanas están mal hechas. Pero el juicio divino está en la caridad. La norma suprema de la vida cristiana es la caridad. Si toda persona que está en gracia usara convenientemente la gracia que tiene, entonces siempre haría en su vida humana una caridad. Pero el hombre, como está en su humanidad, está en su amor humano y hace sus obras humanas, aunque tenga la gracia, hace obras humanas que son buenas en lo humano. También pueden ser malas. Pero esa obra humana que hace, ese bien humano que hace, no es un bien divino, no es un amor de caridad. Con ese amor humano puede incluso ir todos los días a visitar a un enfermo o dar de comer a los hambrientos. Lo hace humanamente, pero no con un fin divino. Eso que hace, esa actividad humana, esa bondad humana, no le sirve para salvarse ni para santificarse, porque lo hace por un fin humano. Hay mucha gente así que pone un comedor para dar de comer a la gente, pero es un fin humano. No lo hace porque Dios se lo pide, por un fin divino. Ese bien humano bueno, dar de comer a la gente que no tiene, o vestir a quien no tiene un vestido, ese bien humano que es bueno, no es un bien para su alma, porque lo hace por un motivo humano que, aunque sea perfecto, aunque sea bueno en lo humano, no es un motivo divino, no es un bien divino. Dios después juzgará todo ese bien humano en cada hombre según su intención, y si hubo pecado o no hubo pecado. Pero para el que está en la gracia de Dios, lo que interesa es usar, saber usar esa gracia, y por tanto lo que le interesa no es el amor humano, porque el amor humano lo puede hacer en cualquier momento. No hace falta la gracia para hacer un bien humano. Es saber usar la gracia. Y el que tiene gracia está obligado a usar la gracia convenientemente en la voluntad de Dios. De ahí la tibieza. Hay mucho tibio que, estando en gracia, después no usa la gracia y por tanto se dedica a sus amores humanos, a sus amores naturales. Si estás en gracia, estás obligado a usar la gracia, es decir, a hacer obras de caridad, a amar con amor de caridad. Y Dios te va a juzgar de eso. De si has sabido usar la gracia, si has amado con amor de caridad, si has amado al prójimo por amor de Dios, por amor de Cristo Jesús, o has amado al prójimo por tu amor humano, o por tu gusto humano, o por tu sensibilidad humana. Y Dios te juzga según el uso de la gracia, si has aprovechado la gracia o no lo has aprovechado. Y cuando no lo has aprovechado, entonces te juzga de tus amores humanos o de tus amores naturales, porque siempre va a encontrar en ellos algo malo, algo pecaminoso. Porque el amor humano sin la gracia es siempre un pecado o una imperfección en el hombre. Dios te ha dado muchos talentos en esta vida, te ha dado la gracia, te ha dado el Espíritu con sus dones, te da los carismas, te da tantas cosas, pero los hombres somos así, tan humanos, somos tan sentimentales, somos tan de la vida humana, tan de nuestras obras humanas, tan de nuestro pensamiento humano, de lo que entendemos o no entendemos. Y al final, en la práctica, eso es lo que hacemos en la vida. Nuestras obras humanas buenas, y ya después Dios, pues tiene mucha misericordia de nuestras obras buenas humanas para que no nos condenamos por ellas, sino que nos da siempre un camino para hacer una obra divina en todo ese amor humano que tenemos y que no nos sirve para salvarnos. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, levavo oculus meus, et consideravo mirabilia tua, Domine, ut doceas me justitias tuas, da mi intellectum, et discam mandata tuam. Suce pesante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quoneco indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, cui manis substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius in dignitatis esse consortes, cui humanitatis in nostre fiere, dignitus es partices Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivite et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in salute, cum odore sabita trascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sui papam te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspecto tuo odie, u placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circumtavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et venerem universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In coro manibus iniquitatis sum, dextra iron repleta es moneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus est in directu in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suce pessena Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, in Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis autena salutem, et illi pro nobis integere dignitum in celis, cura memoria in animus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum et vestrum sacrificium acceptabile fia putium Patrem Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat gloria in nomine sui, at utilitate in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Munera tibi, Domine, oblata, sanctifica nosque a peccatorum nostrum maculis munda. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in aeternam Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus in Dominum Deum nostrum, dignum et justum es. Para ti no es justo ni secundo salutar a nosotros siempre tu beca gracias a dire. Domine Sante Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporali junio vitia comprimis, mentre ne levas virtute laudiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adoran dominationes, tremum potestates, celi celorunque virtutes, aviata serafim, socia exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admiti iubias, te precamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famula tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisque omnibus, protensionem animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue. Tificere dom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicant memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sete veteron apostolicam martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Sette, Paoli, Cosmi, Damiani, et omnium santo runtorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum omnium auxilio, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem servitutis in nostre, sed ascunte familiae tue cosimus, Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, asque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum in jubas grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosimus, benedictam, auscritam, urratam, rationabilem, acceptabilenque facile digneris un novis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, cui prete quam pater etor, accepit panem in santas ac benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tritque discipulis suis indicens, accipite, et maducatis hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quam cenatum est, accipit et umplecarum calicem in santa sacerdotalis manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, Tritque discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in mea memoriam facetis. Und et memores Domini nostri tuis et et presua Sancta Iussi Christi Fili Tui in Domini nostri tam beati passionis in ecno et at inferis resurrectionis sedet in celos gloriose ascensionis offerimus plicare majestatis tui et tuis in donis ac datis ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculata panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixio axere no vulto respicere degneris, et acerta vere, sicut acerta vere degnatus es, munira puri tu justiabel, le sacrificium patriarca nostri avrei, et cotivi ot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Subicesto logamus omnipotens Deus, supe que per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco sac altaris praeti passione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis uncedimus, omnivenezione in celesti et gratia repliamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos precessorum cum signo fidei, et dormin in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo, quae centibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dulce deprecamur, periunte in Christum Domine nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus familis tuis, demudite de mesilacion in toro in esperantibus, parten aliquam, et sota terrae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcelino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intracorro nos consorcio non estimator mediti, se te venia questum nos lardito da smite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, esti video Patri omnipotenti, unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precese salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quae sumus in Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris et opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatos immis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Pereunt in Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te conviviterena del sum Spiritu Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sit semper vobiscum et cum Spiritu Tuum. E convictio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desiste apostolis tuis pacem delinco vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mea sed fine ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunea digneris, qui vis et regnas et Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguinem tuum, Afonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre remandatis, et a te nunca se parti permitas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Preceso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumare presumo, non mi pervenget in judicium et condenationem, se proto petati prosit mi, autamento mentis et corporis et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut inter subtectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicem salutaris accipiant et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodet anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus in Domine puramente capiamus, et demune tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine cot sunt et sanguinis quem potavit, ad ravicibus meis et presta tot in me, nos remanacerum macula, quem pura santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Amen dico vobis, quod unic minimis meis fecistis, mi fecistis, venite, benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a finitio saeculi. Oremus. Salutaris tui, Domine, munere satiati, supices ex oramus, ut cuius letamur gustu, renovemur effectum. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vitae et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humilitate capita vestra Deo, assolve quosmus Domine nostrorum vincula peccatorum, et quid qui pro eis meremur propitiatus averte. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vitae et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas obsequium sibilitis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sit acceptabile mihi, et omnibus procibus obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret in de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret in de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnen homenem venente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In papa venit, et sui eum non receperum. Quod quoadem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, eis qui creat in nomine eius, qui nec est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitamen in nobis, et vidimus lutem ejus, gloriam quasi unita patria, plenum gratia et in veritatis. Deo, gracias.